¿Cuál? Gracias. Continuamos en La Ley del Embudo por la radio cooperativa La Reconquista y retomamos entonces la exposición de Rodolfo. Por favor, Rodolfo, continuemos con esta línea de análisis que estaba proponiendo, que es más que interesante. Bueno, y ya para terminar y cerrando, el tema de que es inexplicable no es un argumento válido. Por el presidente, porque si los formadores de precios históricamente en la Argentina son los que son, podríamos decir, delincuentes e inescrupulosos, los empresarios que se han enriquecido siempre a costa de los trabajadores. De la década del 70, que se instaló el golpe para acá, los trabajadores han ido perdiendo. ¿Qué es inexplicable? ¿Que sigan haciendo lo que hacen, lo que hicieron toda la vida? Eso no es inexplicable. Es parte de lo que hicieron toda la vida. Es parte de ver toda la película. Ahora, ¿se puede dialogar con estos tipos? ¿Vos podés dormir con cinco ladrones, dejar tu billetera ahí y saber que no te van a robar? No, te van a robar. Es explicable y tiene su lógica. La medida que tomó el presidente me parece acertada. Me parece corta, si se quiere. Me parece que es como hicimos tantas veces y espero que no sea así, es un toma y daca, porque obviamente que hay otras cosas para hacer. Se hizo esto que me parece bien, que es decir, no les permito exportar, porque se tomó la medida de suspender las exportaciones por 30 días, y me parece que va a atender a que esa carne que se iba a exportar se vuelque al mercado local y obviamente a otros precios. Es probable que funcione así. Y también es probable que tengamos una reacción del otro lado. Y también es probable que estos tipos hagan lo que hicieron muchas veces, y ahora va a ser guardar la carne en frigoríficos aún, a perder, a costa de perder. Porque hemos visto que en otro momento estos mismos personajes tiraban la leche en la calle. Preferían tirarla y no venderla a un precio más bajo. Entonces, digo, ¿es el camino? Sí. Hay que apoyar al presidente en esta medida, me parece perfecto. No podemos ser pecar de inocentes. Estos tipos son delincuentes y por lo tanto, si no te pones firme, nos van a pasar por arriba. Así que bueno, ahí dejo mi columna como para que pensemos que Sí. se vienen momentos claves. Perdóname, Luis, porque lo que no dije hoy, que ya hoy la mesa de enlace declaró un lockout patronal. Con cortes de ruta y otra vez algo parecido a la de la 125, ¿no? Exacto, eso te iba a acotar precisamente. La primera reacción, primero va a ser la no comercialización durante un periodo y después viene la agitación con los cortes de ruta. Seguramente después se apurarán a enviar algunas vacas antes de parir a Liniers y con lo cual en poco tiempo se va a ir reduciendo el stock. Eso va a tener un efecto económico en un par de años, no hoy, pero sí la falta de comercialización. O sea, aprietan por donde sabemos que siempre aprietan, igual que cuando les pones precios máximos a algunos productos, te desaparecen de la góndola. Yo en realidad creo en soluciones más radicales, pero no creo tampoco que sean tan inocentes de pensar que con esto resuelven los aumentos de la carne. Creo que están tomando una posición de fuerza, si se quiere, para, de hecho, generar la primera reacción que ya generaron, que es, bueno, sentémonos a negociar. Lo cierto es que cada vez que se sentaron a negociar, después nadie cumplió, pero claro, se estaba negociando de una posición más cómoda. Íntimamente, considero que no me llamaría mucho la atención si la medida ni siquiera dura los 30 días de prohibición de exportación. Pero bueno, veamos cómo sigue la historia. Yo creo que hoy lo que se hizo fue declarar que empieza una pulseada, un poco más en serio, con un poco más de energía. Yo sigo insistiendo en que necesitamos una junta reguladora de carne, una junta reguladora de granos, la llamemos así o como quieran llamarla, pero creo que va a pasar por ahí, porque si no se agota primero. Si no se provee primero la necesidad de consumo, no se puede exportar. Eso es un hecho que no en el comunismo, en cualquier país capitalista funciona así. Si no se provee al mercado local, no se puede proveer al mundo. Perdón, Gustavo, vos querías acotar algo. Sí, en realidad el tema de este tipo de pruebas o de inicio de pulseadas, me parece que se perdió una gran oportunidad el año pasado. Cuando la mayoría de la población aceptaba de buen grado las medidas que llevaba a cabo el presidente de la nación, se debió haber vigilado fuertemente para que el cumplimiento de esas medidas fuera estricto y a partir de ahí generar desde el Estado la vigilancia del cumplimiento de todas las leyes. Se perdió una gran oportunidad porque en muchos casos, el evadir los impuestos, evadir las tasas aduaneras, exportar desde Paraguay y no cumplir directamente con las leyes o las reglamentaciones lleva a un caldo de cultivo que ustedes hablaban en el primer bloque. Hay como una idea generalizada de que las leyes están hechas para ser violadas y entonces cuando el gobierno quiere generar un control, como en este caso, se encuentra con que los tipos le dicen te vamos a cortar las rutas. El asunto es, si cortan las rutas, ¿qué va a hacer? ¿Los va a sacar de las rutas? Ahí. Es una buena pregunta, Yo claramente una digo, pregunta retórica. Ahora yo tengo otra pregunta. ¿Y si judicializan diciendo que es confiscatorio no permitirles la exportación o algo así? también, por eso Más esto. allá de que todos sabemos que las políticas económicas de un Estado son atributo del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero Exacto. digo, en esta situación creo que el planteo es más profundo. Y que Mucho. tiene que ver a lo mejor con lo que hablábamos antes, tiene que ver con lo que decías vos respecto de la mentira que nos propusiste como tema que vamos a abordar, tiene que ver con la intervención del Poder Judicial. Estamos, inclusive lo planteó Rodolfo, que ahora le vamos a dar la palabra, nos está pidiendo también ingresar, con el cambio de paradigma. Yo creo que en definitiva estamos discutiendo también la democracia. ¿Cuál es el sistema de democracia que queremos? Si queremos un sistema digamos, formal de democracia, donde votamos cada 2 años y elegimos, y el poder sigue estando en el mismo lugar y los que gobiernan siguen siendo los mismos poquitos, o si queremos un sistema democrático que sea capaz de disputar poder y de representar a quienes son los que eligen. Sí, Rodolfo, te escuchamos. Sí, yo digo, voy a tratar de ver el vaso medio lleno. Digo, frente a la inacción de estos 3 meses, donde no se hizo nada, donde el mismo presidente reconoció, nos tiraron migaja porque 6 millones de toneladas contra 250 que se consumen, no es nada, que eran los precios acordados, me parece que es un buen avance. Si retrocedemos, me parece que tampoco hay mucho margen para retroceder. Sobre todo si el gobierno, creo que piensa en política, si el gobierno piensa que en política tiene que ganar, porque si vos alejás de lo más básico a la población que tiene que ver con los alimentos, me parece que no te quedan chances en una elección. Ningún gobierno de ninguna parte del mundo sumó adeptos en función al manejo de la pandemia. Ninguno. La haya manejado como la haya manejado, ni los que la manejaron más cerradamente, los que manejaron más abiertos, ninguno sumó adeptos frente a la pandemia porque la pandemia es muerte, entonces nadie suma desde ahí. Entonces, si la gestión del gobierno está basada en eso solamente, está equivocada. Vos acá lo que tenés que hacer es un fuerte control de precios. Ese fuerte control de precios no te lleva demasiado, te lleva a tomar medidas inteligentes. Y creo, Gustavo tiene razón, vos tenés razón, es muy probable que judicialicen, ¿no? No importa, pero después El tema es que vos tengas la decisión, que tomes la decisión que tendría que haber tomado hace 3 meses atrás, cuando en vez de sentarse con esos tipos, porque estos tipos también lo nombraron a Macri, ¿se acuerdan cuando el acuerdo de Macri era un compromiso de precios acordados? El compromiso, salieron de esa reunión y se dan vuelta. No tienen patria ni amos, el único amo que manejan es el dinero y su voracidad por las ganancias. Entonces me parece a mí que es el momento, más allá de las diferencias que estoy de acuerdo con ustedes, de bancar a este gobierno en esta cosa, porque van a venir con todo. Y nosotros tenemos argumentos como militantes para salir a decir por qué se toma la medida. Se toma la medida porque los tipos no te dejan comprar un churrasco, flaco. Entonces salgamos a decirle eso a la gente. Me parece que pasa por traducir. Es el momento, decía Rodolfo, y es el momento de ir a un nuevo corte. Bueno, Volvemos en un instante. listo.